solo, solito en mi habitación. ¿Qué? Busca que busca de mi calor. Oh, oh. ¿Cómo, cómo? No, no. ¡Con la palma! Quiere remedio pa' tu dolor. Nadie te lo hace mejor que yo. Oh, oh. No, no. ¡Error, tío! Hey. Que no se te apague la excitación, tú sabes que...